En Corea anima la plantación de árboles en primavera. Los gremiales de todo el país, incorporados a la reforestación, trasplantaron más de 230 millones de árboles de buenas variedades. En la provincia de Hamgyong del Sur, plantaron más de 72 millones de árboles en poco más de 40 días. Y en la de Gangwon, más de 52 millones 390 mil hasta el día 18. Por otra parte, en la rama de fruticultura plantaron a escala nacional más de 2.200.000 frutales de buen rendimiento, como el manzano enano en miles de hectáreas.